Seguimos en Radiocracia, mañana post electoral, así que estamos repasando las impresiones de dirigentes y dirigentas de la provincia de La Pampa respecto a los resultados. Vamos a conversar ahora unos minutos con Fernanda Alonso, intendenta de General Pico. Muy buenos días, Fernanda. Hola, buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien, aliviada en algún punto. Fernanda, ¿cómo evaluás el desempeño del peronismo allí en General Pico? El desempeño del peronismo estuvo muy bien. Obviamente que siempre pretende mejorar y sabemos que hay cosas por ajustar y que vamos a trabajar en eso, pero la verdad es que yo considero que el desempeño del peronismo en Pico estuvo bien. ¿Trabajaron unidas en la campaña todos los espacios, que fue un reclamo que se hizo desde otras dirigencias de acá de Santa Rosa? La verdad que era algo interno que debíamos trabajar, no en función del reclamo de otra localidad, porque no trabajamos en ese sentido. Porque no estamos a la merced del reclamo de alguna dirigencia. Trabajamos en pos de construir un espacio político que pueda fortalecerse y mucho, que pueda restablecerse, que pueda, si se quiere, volver a tomar esa fuerza que tuvo en otras oportunidades. Y eso lo hacemos por nosotros, por nuestro espacio político, por General Pico, por la historia que tiene nuestra ciudad, no en función de reclamos de personas, menos que no conozcan la particularidad de nuestra localidad. Fernanda, buen día. Juan Debian te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Bien. Fernanda, ¿cuántos votos sumaron a esta elección, en diferencia de la anterior de las PASO? Nosotros en Pico aportamos 3.500 votos, por sobre los 8.902 que sumamos de lo que logró Massa en las PASO más Grabois. Y linealmente pensamos que los votos de Massa, que fueron 6.689, linealmente se sumaron los 2.213 de Grabois, sumamos 8.902. Y ayer tuvimos como resultado final nosotros 12.576 votos. Entonces, más o menos, ese es el número final, donde te puedo decir que no solo contuvimos lo de Massa, le sumamos lo de Grabois y le agregamos 3.500 votos. ¿Y cómo es el balotaje? ¿Cómo será? No, claro, ¿cómo ves vos que va a ser el balotaje? Entendí cómo lo es, cómo es. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que va a ser el balotaje? No, la verdad es que yo creo que es otra instancia que va a depender mucho de la estrategia de nivel nacional, de los acuerdos que se logren y eso después se pueda territorializar, pero nosotros, esperaremos obviamente a las directivas de nuestro gobernador, el presidente de nuestro partido, que también tendrá clara cuál es la estrategia de nivel nacional y en ese sentido es que adecuaremos a nuestro territorio esto, que lo que hicimos ahora fue volver a esa esencia que tiene el peronismo, que es el casa a casa, ¿no? Y esta búsqueda capilar de quien nos acompañó, que también ahí hay un margen importante para salir a buscar, es la persona que aún no participó y que nosotros pretendemos que participe activamente en la elección del balotaje, así que, son tareas que nos ordena, que son estrategias y herramientas que vamos a utilizar para ordenar la tarea. Pero bueno, imagino eso, un balotaje donde vamos a depender de los acuerdos y también de la búsqueda capilar del voto. ¿Qué estrategias, qué puntos concretos crees que el peronismo local, el peronismo pampeano debe revisar en este proceso en el que ha ido de modo pendular, perdiendo votos, recuperando? Yo creo que pasa por ahí, por ver bien quién es el que no nos está acompañando, qué pasó en el medio. Siempre, por suerte, somos pocos y aún podemos tener llegada con uno u otro compañero a quien no nos acompaña, que oportunamente nos acompañó y que podemos realmente trabajar en ese sentido. Pero bueno, acá hay muchísimas cosas para analizar. Es como Juntos por el Cambio fue perdiendo uh-huh. votos. Además, si se quiere, arrasado. Y que eso dio lugar a la emergencia, digamos, de este otro espacio que es la Libertad Avanza. Sí, que concita, la Libertad Avanza concita, es cierto, de todas las clases sociales y de todas las franjas etarias, pero tiene una fuerte impronta o acompañamiento de jóvenes, varones. ¿Por qué crees que pasa eso? No tengo un análisis sociológico de por qué el hombre joven acompaña a la Libertad Avanza. Quizás tenga que ver con esta fortaleza que hemos podido construir las mujeres en la política y en la participación política, y haya hombres que se vean relativizados frente a esto, ¿no? Uh-huh. Donde acá encuentran un discurso, que no lo quiero ni nombrar, como el referente de la Libertad Avanza, donde muestra esa virilidad con una motosierra y una ira enorme que hace a parecer de que eso es lo que hay que hacer o lo que hay que tener para conducir, y yo creo que lo que hay que tener es otra cosa. Claro, el panorama y saber con profundidad de qué se trata, justamente trabajar desde la política y conducir un país que recibió este gobierno con una deuda que supera generaciones. Entonces, si hay hombres que se referencian con ese patriarcado explícito, será eso quizá lo que los enamore. Uh-huh. Desde las PASO hasta acá vimos que la Libertad Avanza creció en estructura, ¿no? Tuvo fiscales generales en casi todas las escuelas. ¿Allí en General Pico eso se vio? Sí, también. No solo eso, sino también se vio una organización de la llegada de la comida a los fiscales. Ajá. Así como lo que hacemos los peronistas, ¿no? Uh-huh. Siempre garantizamos la fiscalización en cada mesa y la posibilidad de que cada fiscal tenga la atención necesaria para que esas 8 horas de trabajo sean retribuidas con esa atención, algo que tanto se nos discute y tanto se nos detracta a los peronistas. Ellos lo copiaron rápidamente. Uh-huh. Hubo una estructura partidaria tradicional. Tal cual, uh-huh. tal cual. Hay cosas de las que no podés escapar, Cintia, pero porque son personas que están defendiendo y garantizando un sistema democrático. Entonces, no podés dejar de pensar en tener en cada mesa un fiscal y un fiscal que tenga todas las herramientas a su alcance y que pase un día donde se enorgullezca en su participación. Uh-huh. Donde realmente lo tome como una carga pública que aporta a la sociedad, por más que pertenezca a un partido o a otro. ¿Qué te pareció, Fernanda, el discurso de Massa? La verdad es que me pareció muy atinado para el momento. Digo, no ser eufóricos, sino con la cautela necesaria para poner en valor el esfuerzo de lo logrado, y también creo que muy oportuno demostrar esa fuerza única que te da justamente la familia. Y esto lo digo como política, que es lo que a vos te da el pilar fundamental para salir a la calle todos los días y defender de lo que uno está convencido y convencida. y decirte un presidente, un candidato a presidente, decirte que te va a cuidar como cuida a su familia, decime si no es lo que todos queremos. Decime si no es lo que todos pretendemos. Yo la entiendo así a la política. Y así la vivo todos los días. La verdad es que creo que lo que él quiso poner en valor, más allá de todo lo que sabe y todo lo que él se preparó, punto uno, se preparó para ese sueño, lo está llevando a cabo con toda esa fuerza que se requiere para cuando uno se prepara para tal cosa, y encima decirle a cada uno de los argentinos y argentinas que lo que está parado ahí es una persona que tiene definido defender a cada argentino, a cada argentina como a su familia. ¿Crees que el radicalismo va a tener un protagonismo distinto en las próximas elecciones? ¿Y una responsabilidad distinta también? Yo creo que es fundamental la responsabilidad, Juani, porque el radicalismo tiene que reverse desde sus principios históricos, así como nosotros nos revemos y nos debemos a nuestros líderes. Ellos también debieran hacer lo mismo en función de cómo ha ido transformándose ese espacio político en cada una de las alianzas y perdiendo y regalando espacios. Realmente creo que por ahí pasa, por la responsabilidad de revisarse y de repetirse a quienes les dieron la posibilidad de ocupar determinados lugares, pero desde ese lugar, desde la responsabilidad. ¿Cómo recibiste las palabras del ex gobernador Carlos Berna ayer, que dijo que bueno, la campaña estuvo aburrida, faltaron ideas, que fue pura chicana? ¿Qué te pareció? No, la verdad que yo no voy a hacer análisis de sus palabras. Él es un dirigente que le ha dado todo al peronismo y que entiendo que hoy está desde otro lugar. Y siempre tratando de aportar, pero bueno, con el condicionante de no estar permanentemente como nosotros, ¿no? Claro. Te agradecemos estos minutos, Fernanda, con Radio Kermés. No, por favor, un abrazo. Abrazo, hasta luego. Fernanda Alonso, intendenta de General Pico.